Paisana, aquí llegó la turca nuevamente a vender los gordes. Paisana, llevo los gordes barato. Barato, paisanita. No negocies fina, ya te no puedo darte nada. No negocies tan malo, yo te sé creer que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí, verga, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar el chiquita. Que verga, chiquita, que verga. Siempre son buenas, ya me traje yo los cortecitos, yo los trajecitos, paisana, yo no sé lo culebra, paisana, no voy a más con la turca, paisana, yo no vacile más, paisanita. A mi malo, yo te sé creer que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí, verga, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar el chiquita. Que trigue un perra, chiquita, que trigue un perra, chiquita, que trigue un perra, chiquita, que trigue un perra, chiquita. Voy con la turca paisana, chiquita, no juegues mal. Paisanita, chiquilla, ya que los turcas quieta, chiquilla, sabes que las turcas siempre son buenas, chiquilla, yo me traje los cortecitos, chiquilla, y usted me hace loco, para paisana, chiquilla, no me juegue más, deja los turcas quieta, chiquilla, yo no fui a para la corte, paisana, chiquilla.